Este programa pertenece a la franja radial de comunicación social periodismo de la Universidad del Quindío. Comunicación social periodismo. Hagamos de esta la mejor comunicación. Siete, va a continuar la pelea, va a continuar la pelea. Izquierda, derecha, campeón mundial, Kimba Pelé. 47.5, viene para Valderrama, Valderrama la para, Valderrama escapa, Valderrama toca, entrega al medio, viene para Valderrama. Presenta la bola, el pitcher, el lanzamiento, aquí viene para Jopa, ahora el roletazo, esa es la segunda, la bola, ¡y la bola! Tiempo fuera. Muy buenas noches, estamos en Tiempo Fuera en la UFM Estéreo 102.1. Soy Caterine Mendieta y quiero saludar a toda la audiencia que a esta hora nos reporta muy buena sintonía. Están conectadísimos con un Tiempo Fuera, como siempre, en la cita del deporte a las 8 en punto. Y esta noche es una noche muy especial, es una noche donde tenemos un gran invitado. Todavía no les voy a mencionar quiénes, pero quiero saludar a la mesa de trabajo. Hola Jennifer, buenas noches. Buenas noches, Kate. Buenas noches a toda la audiencia, David, Steven, y también a nuestro invitado especial. Ya van a conocer quién es. Juan Miguel también, acá me está reclamando. Sí, ¿qué pasa? Y como siempre, un placer estar con ustedes. Hola, Juan Miguel. Bueno, también saludando hoy a Caterina, a nuestro invitado sorpresa, a Jennifer, que casi se le olvida mi saludo, a David y a un par de amigos, a Jorge Andrés López, que se recupera de una enfermedad que lo acongojó este fin de semana, y a Juan Francisco Jaramillo, fiel oyente de nuestro programa, y además a esta audiencia tan hermosa que nos acompaña todos los lunes a las 8 de la noche con Tiempo Fuera. Para terminar de saludar a la mesa de trabajo que esta noche nos acompaña, por supuesto, el equipo completo con David Salazar. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este gran programa que tenemos hoy con el invitado especial, con la clasificación del Quindío a los playoffs y también con el equipo campeón de la Fórmula 1, ¿no, Juan Miguel? Sí. El Red Bull. El Red Bull, que lo tendremos más adelante. Hablar esta noticia. Sí. Y bueno, Caterine, entremos ya en materia. Qué fin de semana tan emocionante en el mundo deportivo, ¿no? Sí. Excelente, excelente. Superclásico en Italia. Bueno, en y en España términos también. Locales, el Quindío. La clasificación sí, Quindío del también. Quindío, exitoso. De mañana en 8, River Boca, buenísimo. Santiago Giraldo pasó a la segunda ronda en París. Sí, muy bien. Y además que por ahí estuvo también Camilo Villegas en actividad. Algo promocional chiquito, pero bien. También le fue muy bien. 8:05 y en Tiempo Fuera y en la UFM Estéreo 102.1 es hora de darle la bienvenida a nuestro invitado, porque tenemos a toda la audiencia pendiente, estamos a la expectativa, yo sé que la gente está, esperando, ¿quién es? Pero ¿quién es que le hacen tanto preámbulo? ¿Pero quién, Dios, quién? Esta semana ganó medalla. Sí. Una ¿en dónde fue, David? Fue en San Juan, en Puerto Rico. Uno de los quindianos de oro y uno de los mejores deportistas del país. Ahí está. Y si de hecho, vamos a hablar de pesistas. El mejor pesista, 85 kilos, del país y con récord criollo e iberoamericano. ¿Quién es? Yo creo que ya todos tienen una idea de quién es. Saludo esta noche a Carlos Andica. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, un saludo especial a la gente que nos está escuchando y no, hasta ya me pusieron tímido. Ya. Bueno, antes que nada, queremos felicitarlo por su excelente participación en el campeonato iberoamericano y en el torneo criollo del levantamiento de pesas que se desarrolló en días pasados en San Juan, en Puerto Rico. Bueno, pues, ¿qué? Gracias. Bueno, cuéntenos, para empezar, cuéntenos cómo fue la experiencia. No, pues primero, pues contento porque estuvimos ahí en San Juan la semana pasada compitiendo el viernes y pues el torneo estuvo muy bueno. España llevó sus mejores pesistas y bueno, pero Colombia, en mi categoría yo fui el mejor, hice un récord que hacía 10 años nadie podía hacerlo y pues eso me hace sentir muy seguro para lo que yo estoy pensando, que son Londres 2012. Bueno, pues acá tenemos, digamos, como algo importante, Carlos. Digamos que en Colombia en general el deporte de las pesas no es transmitido por las grandes cadenas de televisión o por las grandes cadenas de radio. Cuéntele a los oyentes de Tiempo Fuera en qué consiste la práctica de levantamiento de pesas. Bueno, levantamiento de pesa es un deporte muy tradicional. Yo siempre digo que es el deporte de Dios, uno de los cinco deportes de Dios. Y pues consiste en hacer un total, o sea, en una olimpiada solo te premian una sola medalla, que es el total. Sí. Total olímpico es la suma de arranque, de lo que levantas en arranque y lo que levantas en envión. Para hacer un arranque te dan 3 pruebas. Y para hacer el envión, otras 3 pruebas. 3 oportunidades, sí, para cada... solo 3. Tres salidas. Y bueno, ahí ya se hace la sumatoria y ese es el total y ese es el que te da la medalla. Coméntenos para, digamos, aclarar el término arranque y el envión. ¿En qué consiste el arranque y en qué consiste el envión? El arranque es el ejercicio que la gente ve que lo toman desde abajo y ya el pesista lo toma y ya solo como un solo tiempo, sí, sí. Es mejor. Y el envión es de 2 tiempos. Primero se lleva al pecho y después se hace como en tijera. Ese es el envión. Ah, ok. Bien. Carlos, ¿por qué no nos cuenta un poquito a nosotros y a toda la audiencia que está escuchando Tiempo Fuera en este momento sus inicios, su gusto por las pesas y en sí lo que ha logrado hasta ahora? Bueno, yo empecé el levantamiento de pesas a los 14 años. Yo este deporte, como les estaba contando ahora, me enamoré así a primera vista. Sí. Yo este deporte del primer momento lo amé y lo tomé pues como muy a mí. ¿Como una novia al principio fue que dijo? Sí, como una novia al principio. Ya me encantó, sí, sí. De verdad que me encantó. Le contamos a los oyentes por qué David hace esa aclaración, porque antes de iniciar el programa tuvimos la oportunidad de charlar con Carlos Sandica de varias cositas y precisamente se refería a su carrera como deportista. En sus inicios, que era cuando conseguía una novia. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Yo puse ese ejemplo de que cuando la gente consigue una novia, pues la toma y ya después empieza como el enamoramiento. Sí, y 14 años y siguió ahí, siguió ahí. Sí, sí, pues me enamoré de este deporte y empezando, pues como te digo, me sentí muy motivado porque en el salón de donde entrenábamos, pues habíamos como 100 pesistas. Y yo pues empecé a entrenar y a los 20 días estaba... ya no como un ranking, ¿ves? Ya no 100, sino que estaba 50. Okay. Ya terminando el año, ya estaba entre uno de los mejores. Y al año siguiente, en un torneo nacional, ya estaba haciendo récord nacional. Entonces, pues... un gran talento. Bueno, Carlos, me imagino que este año usted inició con unos objetivos en su deporte. ¿Qué objetivos y si los cumplió o no los cumplió ya que está finalizando 2010? Bueno, empezando este año lloré mucho, sí. Porque pues en los Juegos Suramericanos hice una gran preparación. Yo digo que nunca me había preparado tanto para un torneo como, como tan fácil, ¿ves? Llegué supremamente preparado para ese torneo y pues lo perdí. Lo perdí porque no estaba concentrado, tenía muchos problemas. Y bueno, de los seres humanos pues a veces no estamos tranquilos. Y bueno, perdí la tranquilidad, perdí la concentración por cosas muy personales, pero gracias a Dios volví otra vez a enfocarme y ya pues perdí ese torneo, ya vino el campeonato panamericano en Guatemala, quedé segundo, después que fue muy traumático pues ese torneo, después llegó campeonato en Puerto Rico, que fue el campeonato Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ese torneo lo gané, hice récord y todo, que hacía ya 8 años tampoco nadie podía hacerlo. Después estuve en el Mundial en Antalya, en Turquía, hace como 20 días, y pues el balance fue muy bueno, y terminando pues ya con ahorita en San Juan, haciendo en el Iberoamericano, siendo el número uno, pues perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos ya para 2011, el año que viene? 2011, bueno, viene Juegos Panamericanos en México. Este torneo es demasiado nivel, creo que de todo el ciclo aquí en el continente es el número uno. Y pues esperamos ganarlo, pues ahí está Estados Unidos y Cuba. Ahí están rivales a vencer. Sí, esos más son más que todos. Sí, pues está todos. Venezuela y hay y otros, pero realmente Cuba y Estados Unidos tienen dos contrincantes en mi categoría bien fuertes. Y pues ya viene el Campeonato Mundial en París, que ese ya es como el clasificatorio último para las Olimpiadas del 2012. Solo esos dos torneos. Bueno, Carlos, usted está haciendo un recuento de de los campeonatos y cómo ha sido su participación. Yo quiero que nos cuente más cómo ha sido su preparación a lo largo de toda esta carrera. Son 12 años que usted se ha dedicado a este mundo de las pesas. Cuéntenos cómo ha sido todo ese proceso de preparación. Bueno, pues este proceso yo creo que necesitaremos por ahí 2 horas para yo contarte bien la historia. Don Carlos acá nos deja, ¿cierto? Sí, eso el relujo nos da el espacio. Eso, pero pues como a grandes rasgos, contarnos cómo ha sido el proceso. Ha sido muy dura. Este deporte es demasiadamente fuerte. Es muy duro porque tienes que estar concentrado totalmente. Tienes que concentrar tu fuerza, tus pensamientos, tu descanso. Y todo tiene que ser alto rendimiento. Lo que comes, lo que quieres al otro día, planificar tu entrenamiento del otro día, tu descanso, tus salidas, todo tiene que ser muy dosificado. Cuando uno quiere salir a rumbear o compartir con la novia o la familia, entonces ha sido muy duro como llevar toda esta disciplina pues como con un régimen, sí. Pero igualmente, como te digo, este deporte me hace suplir todo esto. Y lo hago con mucho cariño y con mucho esmero. Digamos que todo ese esfuerzo que usted nos cuenta para llegar a ser el Carlos Andica de este momento, que le conocemos, o digamos que los oyentes en este momento tienen identificados dos participaciones importantes: la participación ahorita en el torneo iberoamericano Copa Criollo y la destacada, el puesto 11 en el Mundial de Turquía. ¿Cuáles, digamos, cuántos son más los reconocimientos importantes que ha ganado Carlos Andica alrededor del mundo? Bueno, para mí los más importantes, sin olvidar los otros, han sido mis dos Olimpiadas. El primero, que fui a Atenas a los 20 años, único pesista en el momento en ir a esa edad a un torneo, a una Olimpiada, a unos Juegos Olímpicos. Y como segundo, los Juegos Olímpicos de China. Para mí esos dos Juegos Olímpicos han sido prácticamente como mi graduación en este deporte y en todo lo que yo he hecho, porque cuando se va a unos Juegos Olímpicos también se va a la inauguración, se va a compartir con gente de todo el mundo que hace lo que uno hace a diario. Y entonces pues para mí las Olimpiadas, y pues yo siempre he dicho que es como algo que le dejo, un legado que le dejo a los deportistas de aquí del Quindío para que se enfoquen en batirlo, porque pues también he sido el único quindiano en ir en dos Olimpiadas en toda la historia de lo que hemos vivido. Muy bien, ¿qué tal es la preparación con el profesor Aymar Orozco, con Osvaldo Pinilla y con César Gómez? Sí. Puedo complementar esa pregunta. Lo que pasa es que precisamente iba a preguntar sobre la ida del profesor Gancho, de la Selección Colombia como tal. Bueno, se han escuchado varias críticas, ¿usted cómo ve eso? Bueno, yo para el profesor Gancho me tomó a mí desde los 17 años, me llevó a las dos Olimpiadas, a él no tengo sino mucho agradecimiento y mucho respeto por él, me enseñó muchas cosas sobre ese régimen que les hablé yo ahora. Yo solo puedo decir que tengo agradecimientos para él. Sí hubieron cosas que uno como ser humano no critica, ¿me entiendes? Pero pues el profe Gancho pienso que ya era como tiempo para que entraran otros nuevos personajes como los que mencionas, como Aymer Orozco, que es entrenador de Diego Salazar, que también fue medallista olímpico, como el profesor Pinilla, que también ha estado comandando como el equipo nacional, ¿entiendes? O sea que eso también es muy importante, porque con estos dos profesores también se han conseguido cosas, que muchas medallas. Bien, Carlos Andica, usted es el actual gran campeón de la categoría 85 kilogramos y además ha impulsado un récord para la competencia continental. Se ha posicionado como uno de los mejores pesistas colombianos y la pregunta es, ¿usted se considera como el mejor pesista colombiano? Bueno, yo qué puedo decir, a mí me da mucha alegría, por ejemplo, estos días que estoy viendo por internet, así que pasaban por el ESPN, que Carlos Andica, uno de los mejores pesistas colombianos, sí, ahora hace récord y todo, pues uno se siente bien. Igual aquí en el departamento y la federación y Coldeportes, pues ellos hacen como el veredicto y yo también me pongo a hacer la sumatoria y sí, gracias a Dios, en este ciclo olímpico he sido el número uno en esta categoría y pues no queda uno sino decir pues que es fruto del trabajo de uno. Carlos, usted es un gran ejemplo para todos los deportistas, es una figura ejemplar en el campo de las pesas. El secreto y el consejo para quienes en esta noche lo están escuchando y lo toman usted como un ejemplo, como un gran referente. El secreto de la vida, no solamente el lanzamiento de pesa, es creer y creer en algo con disciplina y realmente desearlo todo el tiempo y como es el cuento del sapito ese sordo, ese no sé si lo han escuchado, pero de todas maneras una persona siempre debe estar como su pensamiento y Dios y esa persona, nada más, contra lo que sea, con dolores, sin dinero, con dinero, si no tiene implementación no importa. Lo que importa es lo que tú realmente quieres. Cuando tú logras eso, ya te das cuenta muchas cosas y te da mucha más fuerza para seguir conquistando lo que realmente quiere. El problema de mucha gente es que quiere muchas cosas y no se puede enfocar. Y el éxito que yo he tenido, gracias a Dios, es que me he enfocado en una sola... He pensado en unos olímpicos y vienen muchas cosas alrededor, más no pienso casi en los mundiales ni en los iberoamericanos, sino que la olimpiada, me preparo a las olimpiadas y estas cosas van llegando como añadidura. Exactamente. Hace llegar a las otras por añadidura. Qué bien. Carlos, yo quiero que nos dé su punto de vista sobre dos aspectos. El primero, cómo ve el deporte de las pesas a nivel local, acá en el Quindío, en Armenia. Y la segunda, cómo ve a su hermano. Bueno, a mi hermano lo veo muy bien. Para mí el 2009 y el 2010 ha sido el mejor pesista de Colombia en la categoría 77. Y yo estoy muy contento por lo que él ha hecho. Lo admiro mucho, lo quiero mucho. A veces lo veo, lo quiero mucho como un hermano, pero a veces también lo veo como un hijo. Porque a veces como que estoy como diciéndole cosas como si yo fuera el papá. Pero pues uno todo el tiempo... Bueno, todo el tiempo he estado pendiente de la carrera de él, le ha ayudado con los planes de entrenamiento y él es una persona que va por muy buen camino. Y pues por lo de las pesas local, por el deporte mío aquí en el departamento del Quindío, pues, ¿qué te puedo decir? Sin rajar. Solo sé que faltan muchas Tranquilo cosas. Tranquilo que eso es un secreto, solamente lo estamos escuchando nosotros, de aquí no sale. Sí, y 100,000 oyentes más. Tranquilo, no, de estos 100,000 no sale. Hay cosas que no se pueden tapar con un solo dedo, y la gente lo sabe, el deporte, pues, el departamento del Quindío falta, en todo Colombia faltan muchas cosas, pero pues no necesitamos sino gente que quiera ayudar realmente, porque tenemos el talento. Yo creo que aquí en el departamento del Quindío, no solamente para ir un Carlos Andica, sino inclusive mejores deportistas que yo, lo que falta es descubrirlos y darles las condiciones, y no darles tanto internet y tanto Ataris y tanta cosa. Sí, buscar más al deporte como salida de verdad para todos los jóvenes quindianos. Que los jóvenes vean el deporte así como alguna vez lo vi yo. ¿Entiendes? No, voy al gimnasio, entreno todo el tiempo, quiero entrenar todo el tiempo, quiero levantar más kilos, que lo vean así. O el que quiere correr, no, quiero correr más rápido, quiero ser más veloz, que lo vean así. No, que quiero pasarme este juego, este mundo, este otro, y ya pasé este y quiero jugar el otro CD. ¿Me entiendes? Entonces, si la gente, nuestros muchachos se fueran por ese camino y hubieran entrenadores que tuvieran la capacidad de tomarlos y envolverlos, yo creo que tuviéramos aquí hubiéramos Aquí solamente hubiera uno haciendo preguntas y el resto todos éramos deportistas. Carlos Adija, de parte de todo el equipo de Tiempo Fuera, no nos queda sino felicitarlo y agradecerle también por su tiempo, por compartir este espacio con nosotros. De verdad, un placer poderlo tener a usted en el día de hoy como invitado especial. Muchos éxitos en su carrera. No, muchas gracias. Y en todos los planes para su futuro como deportista y a nivel personal también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y un anticipado feliz cumpleaños, que cumple años este jueves 11 de noviembre. Ah, pues muchas gracias, hombre. Estás escuchando Tiempo Fuera. Estamos en Tiempo Fuera en la UFM Stereo 102.1 y es hora de hablar de Quindío. Qué rico hablar de esta victoria del 3-2 que clasificó este triunfo ante el Envigado en el Estadio Centenario. Y qué rico poder decir eso después de 2 años y medio que el Quindío clasifica por segunda vez a cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano en el sistema de los campeonatos cortos. Vuelve otra vez el Quindío a las páginas principales del fútbol colombiano. Por fin vuelve a figurar entre los 8 mejores del torneo todos contra todos. En esta oportunidad en el finalización, ¿no, David? Sí, hay que recalcar que esta vez fue con una fecha de anticipación. La primera vez que el Quindío había pasado, lo hizo en la última fecha y nos puso a sufrir a todos. Como es costumbre del Quindío, poner a penar a la hinchada en las últimas fechas. Sí, pero gracias al gol de Champeta en aquella oportunidad, Champeta sí. Velázquez, que ahora está con el Huila, pasó el Quindío. Ahora el Quindío está ya en los octavos, está de sexto en este momento, y pues esperemos a ver qué pasa en la última fecha, en qué grupo va a quedar, si queda en el grupo del Tolima o el Once Caldas, o si pierde alguno de los que están por delante, ¿por qué no el Quindío puntero? Ya que está a 3 puntos del Tolima, que es el número 1 en este momento. Ojalá, y en esta oportunidad no fue Champeta, fueron Murillo y Preciado los que convirtieron el milagro. Así sí, otros veteranos de ese equipo que hicieron. Sí. Jennifer, cuéntanos cómo fueron los goles del partido. Divinos. Los dos primeros. Wow. Los dos primeros fueron hermosos por lo que escuché. No pude ir al estadio, pero tengo entendido que el primero fue de Globito, de Elkin Murillo. Sí, fue sí, un, le pegó al arco, hubo un desvío y bañó. Un desvío contra al arquero, un defensa del Envigado. De Envigado. Y el arquero, aclaremos que en esta oportunidad no pudo tapar Saldarriaga. Se lesionó saliendo. Porque se lesionó saliendo, entonces tapó el número 30. Del cuadro naranja, y pues él reemplazó, y pues la verdad, mala actuación. Y el segundo gol también me dijeron que fue muy bueno, de taquito, de Leider Preciado. Sí, qué golazo. Sí, un tiro al centro del área y capitalizó Leider Preciado con un remate de taquito, un super gol. Sí. Cierto, sí. Y el tercer gol de Preciado nos hace sentir a nosotros los orgullosos, los que tenemos pipa, los que tenemos panza. Porque sí. Preciado lo de hizo. De cabeza. No, lo hizo con la panza. Yo lo vi con la panza. Yo escuché que era de cabeza y que lo extraordinario era igual, que tan pesado y se había levantado. Se levantó toda esa defensa, el Quindío quedó totalmente quieta. Ese Envigado, la verdad, en defensa, muchísimo que mejorar. Digamos que es un buen equipo en nombre, pero digamos tiene figuras como Serna, Jorge Horacio Serna, Neider Morantes, Kylian Álvarez, Andrés Orozco, y la verdad poco se vio esas figuras grandes. Así pero que, le voy a decir rico, algo. Qué rico este triunfo, qué rico saber que la hinchada está contenta, qué rico que la hinchada respaldó al equipo. Se calcularon unos 12.500 espectadores, espectacular, porque hace mucho rato no se veía el estadio así de lleno, fue realmente emocionante verlo así. Y también hay que hablar de las tarjetas que se sumaron de Elkin Murillo y Alexander Mejía, quien en esta oportunidad sumaron 5 tarjetas amarillas en el torneo, y quienes estarán ausentes en el duelo ante los Matecanes. Sí, igual eso era, igual, era necesario. Sí, porque a los playoffs entran limpios, ¿no, Jennifer? Sí, igual tengo algo que decir, y es que Quindío de todas formas sí puso a sufrir un poquito, por lo menos el Pecoso Castro sí lo puso a sufrir, como porque Envigado empezó a remontar en el segundo tiempo, pues después de ir 3-0 abajo, hicieron 2 goles y ahí pusieron a penar al técnico. Sí, sí es cierto. Pero bueno, entonces muchas gracias al Quindío, a todos los que somos hinchas del el glorioso, el milagroso. Y pues no, nada, reitero, Juan David Quintero y Cristian Cañón, no nos sintamos avergonzados de la pipa, que el gol fue con pero, la pipa. Hay que decir otra cosa, el segundo tiempo del Quindío fue desastroso. Igual desde el primer tiempo el Quindío había tenido una falencia por el costado diestro, igual, que el Envigado se le olvidó. Y no fue virtud del Quindío en defenderse. Este jugador, Juan Carlos Quintero, fue. Sí, sí, sí. El número 10, muy joven. Y entró y totalmente se equilibró la defensa del Quindío. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, gracias a Dios pudo salir adelante el Deportes Quindío. Como siempre, para adelante. Y pues vamos a esperar a ver qué pasa ahora con los playoffs. Bueno. Y esperar a ver qué pasa también con el Tolima, que juega ahora en la Nissan contra Independiente en Argentina. Bueno, en Carlos, si nos colabora en el máster, vamos a escuchar un audio. De Leider Preciado, el deportista delantero, que se vio muy contento con los resultados y agradeció a Dios y a la familia por ese momento tan bonito. Vamos sí, con el audio. Vamos con el audio, por favor. Ya bueno. Hemos llegado al final de nuestra misión, estamos en tiempo fuera en la UFM Stereo 102.1. Bueno, y para no quedarles debiendo los audios, teníamos a Carlos Rodas, el de Leider Preciado se nos queda en el tintero, pero bueno, para hablar de Carlos Rodas, que nos habla de que se puede tener la primera estrella para el Quindío en este 2010. Sí, muchas gracias a todos, estrella. Muchas gracias a todos por la audiencia del día de hoy. Somos Tiempo Fuera en los 102.1 UFM. Buenas noches para todos. Ya saben, la cita con el deporte es el lunes a las 8 en punto en Tiempo Fuera. ¡Feliz noche! ¡Chao, chao! Gracias, la verdad que se consigue el primer objetivo. Estamos contentos por eso. Esperamos trabajar bien este tiempo que queda y llegar a los cuadrangulares en óptimas condiciones. Lo que queremos es ser protagonistas, no llegar y conformarnos con eso. Esperemos que todo salga bien y podamos mantener el nivel que hemos mostrado a lo largo del torneo. Carlos, tenemos al centenario como un portín del Quindío. ¿Soñamos con una estrella para el conjunto de Armenia? Sí. Estamos en la fiesta. Podemos jugar mano a mano con el que sea. Creo que a lo largo del semestre no ha habido un rival que nos haya superado y que nos haya hecho ver mal. Hemos jugado de tú a tú con todos y ahora en la final es otro cuento, ¿no? Es corto y hay que cometer muy pocos errores y ser efectivo. 7, va a continuar la pelea, va a continuar la pelea. Izquierda, derecha, campeón mundial, Quimba Pelé. 47.5, viene para Valderrama, Valderrama la para, Valderrama escapa, Valderrama toca, entrega al medio, viene para Valderrama. Presenta la bola, el pitcher, el lanzamiento aquí viene para Jomba, un roletazo sobre segunda, la bola, y la bola. Tiempo, fuera.